Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Original y Copia, el programa musical de Eurogame Damasaspi Irratia que cada 15 días os ofrece 60 minutos exclusivamente dedicados a las versiones. Y hoy en concreto, en este primer programa de enero, pues comenzamos la que será nuestra tercera temporada en el dial de Eurogame Damasaspi Irratia. Soy Fermín Larrondo y a lo largo de esta hora que tenemos por delante voy a presentaros un total de 10 temas que van a recorrer décadas y estilos para acercaros a la música que en su día escribieron o interpretaron inolvidables figuras del pop, el rock o la canción de autor como Georges Brassens, The Beatles, Surfing Bichos, The Jam, Joaquín Sabina, Simon & Garfunkel o Velvet Underground. Y dicho lo dicho, vamos allá para ofreceros la primera de las canciones que componen nuestra playlist de hoy en Original y Copia. I'll Follow the Sun es una canción de The Beatles, escrita y cantada por Paul McCartney e incluida en el álbum Beatles for Sale de 1964. El tema también fue publicado en formato sencillo, siendo el tercero que se extraía de aquel cuarto larga duración de la banda. Paul comentó en una entrevista de la época que, aunque en los créditos del disco el tema aparecía firmado por el tándem Lennon-McCartney, la canción la había escrito él en solitario después de curarse de una gripe sentado frente a una ventana del salón de casa de sus padres cuando solo tenía 16 años. La excelente versión de I'll Follow the Sun, que ahora vamos a escuchar, corre a cargo de una de las voces femeninas más destacadas de la escena soul norteamericana de mediados de los años 60, Veronica Yvette Bennett, más conocida por el nombre artístico de Ronnie Spector, vocalista principal del grupo femenino The Ronettes y ex esposa del productor discográfico Phil Spector, una de las grandes figuras de la producción en aquellos años. Ronnie estuvo al frente de The Ronettes desde 1963 hasta 1967, fecha en la que se disolvió el grupo tras una gira de conciertos por Europa. En ese corto periodo de tiempo, la banda logró numerosos éxitos musicales que lo convirtieron en uno de los principales referentes de la música negra del momento, al mismo tiempo que Ronnie, quizá por su actitud, se ganaba el apodo de la chica mala del rock and roll. Después de la separación de The Ronettes y tras unos cuantos años alejada de los escenarios, Ronnie Spector comenzó en 1971 una carrera en solitario que la mantuvo activa hasta pocos años antes de su fallecimiento en 2022. One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. One day you find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. One day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. One day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Laurogeita hamazazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. El 26 de noviembre de 1982, la banda británica The Jam sacaba a la venta Beat Surrender, convirtiéndose en el cuarto número uno que conseguía aupar a las listas del Reino Unido el trío liderado por Paul Weller. El tema se mantuvo en aquella posición durante dos semanas de diciembre de aquel mismo año y fue el último disco sencillo que editó el grupo antes de disolverse. Beat Surrender se publicó en dos diferentes formatos, en 7 pulgadas, lo que en España conocemos como single, con el tema Shopping ocupando la cara B, y también en 12 pulgadas o maxi, acompañado de 3 versiones, una de los Chillites, otra de Curtis Mayfield y la última de Edwin Starr, 3 conocidas figuras de la soul music norteamericana. The Valkyrians son un quinteto finlandés que en 2002, acabando su último año de instituto, decidieron hacer realidad su sueño de adolescentes, formar una banda que tocara temas clásicos del ska, el rocksteady, el reggae, el two-tone o incluso el punk. Debutaron en una fiesta de cumpleaños en la que hicieron bailar al público durante horas y aquí el primer concierto obtuvo un éxito de tal calibre que el nombre de The Valkyrians comenzó a correr de boca en boca y les llovieron las actuaciones en decenas de locales de Helsinki. En 2017, The Valkyrians participaron en el recopilatorio Gifted, Tribute to the Jam, con esta cálida versión de Beat Surrender, interpretada en clave del rocksteady más clásico. Una pequeña y delicada joya que no parece posible que haya podido surgir en latitudes tan septentrionales que apenas conocen el sol. Surrender. Come on, boy. Come on, girl.

Se trata de este precioso medio ritmo, absolutamente lírico, que se titula Mercury Girl y que Andy Pastelaniec y su grupo interpretan con un indudable espíritu poppy y una remarcable elegancia. Brassens fue un muy relevante representante tanto de la llamada chanson française como de la mejor tradición musical anarquista del pasado siglo. Brassens, al que se le considera uno de los mejores poetas franceses de la segunda mitad del siglo XX, además de tener un extensísimo repertorio de canciones propias, también puso música a poemas de infinidad de escritores franceses de la talla de Louis Aragon, Victor Hugo, Jean Richepin, François Villon o Jacques Prévert. Las canciones de Georges Brassens también han sido interpretadas por diversos cantantes francófonos como Carla Bruni, Manu Dibango, Juliette Gréco, François Hardy o Noir Désir, pero también por otros artistas internacionales como la norteamericana Joan Baez, los españoles Paco Ibáñez, Javier Crae y Joaquín Carbonell o los argentinos Nacha Guevara y Claudina y Alberto Gambino. Brassens murió de cáncer en 1981 a los 60 años de edad, después de haber sufrido problemas de salud durante mucho tiempo. Y tal y como dejó explícito en una de sus más famosas composiciones, fue enterrado en el cementerio de su ciudad natal, Sète, cerca del mar y a la sombra de un gran pino. Los encargados de versionar este precioso tema de Georges Brassens titulado «Les Quatre Bacheliers» son dos músicos que durante muchos años acompañaron al maestro en sus grabaciones y directos. Se trata de Joël Favreau a la guitarra y de Jean-Jacques Fanchon al acordeón. Nous étions quatre bacheliers sans vergogne, la vraie crème des écoliers, pour offrir aux filles des fleurs sans vergogne. Nous nous fûmes un peu voleurs, les sycophantes du pays sans vergogne. Aux gendarmes nous ont trahis, et l'on vit quatre bacheliers. Sans vergogne, qu'on emmène les mains liées, on fit venir à la prison, sans vergogne, les parents des mauvais garçons, les trois premiers pères des trois, sans vergogne, en perdirent tout leur sang-froid, comme un seul, ils ont déclaré, sans vergogne. On les avait déshonorés, déshonorés. Comme un seul on dit c'est fini, sans vergogne. Fils indigne, je te renie, je te renie. Le quatrième des parents, sans vergogne. C'était le plus gros, le plus grand, le plus grand. Quand il vint chercher son voleur, sans vergogne. On s'attendait à un malheur, à un malheur, mais il n'a pas déclaré, non, sans vergogne, que l'on avait sali son nom, dans le silence on l'entendit, sans vergogne, qui lui disait bonjour petit, on le vit, on le croirait pas, sans vergogne, lui tendre sa blague à tabac, je ne sais pas s'il eut raison, sans vergogne, d'agir d'une telle façon, mais je sais qu'un enfant perdu, sans vergogne, a de la corde de pendu, a de la chance quand il a, sans vergogne, un père de ce tonneau-là, et si les chrétiens du pays, sans vergogne, jugent que cet homme a failli, ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu, ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urteurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Era más o menos el mes de octubre de 1989... cuando cayó en mis manos un EP que, con el título de Surfing Bichos, contenía cuatro temas de una banda del mismo nombre que el año anterior había quedado en tercera posición en el concurso de rock Villa de Madrid, aunque el grupo era de Albacete. El primer corte de la cara B de aquel disco, Gente Abollada, fue para mí uno de los más sorprendentes descubrimientos en un árido momento musical en el que la movida estaba muerta y enterrada, y el rock español se había encasillado bajo el cómodo paraguas de lo institucional. Con un estilo propio y definido en el que se atisbaban las influencias de bandas como Velvet Underground o Pixies, Surfing Bichos llegaban para cubrir el vacío que se había producido tras la desaparición de bandas como Derribos Arias, Glutamato Yeye, Ciudad Jardín, Décima Víctima o Los Santos, que no se identificaban demasiado con el espíritu de radiofórmula que se había apoderado de la mayoría de los grupos nacidos al principio de la década. Precisamente, aquel mismo año en el que Surfing Bichos publicaban su EP de debut, en Valencia comenzaba a moverse en pequeños garitos una jovencísima banda llamada Doctor Divago, que años más tarde se reconocerían declarados admiradores del grupo de Fernando Alfaro y que versionaron este tema de 1991, que formaba parte del segundo larga duración de Surfing Bichos y que vais a escuchar. Algún día será, se titulaba. Habéis sintonizado el dial de la Eurogeita Masaspi Irratia y este programa que estáis escuchando es original y copia. Pocos grupos pueden presumir de llevar en activo más de 40 años defendiendo un sonido propio desde un primer momento, pero negándose a encasillarse en un único estilo. Uno de esos grupos, sin duda, es The Charge, una banda australiana de rock creada en 1980 en la ciudad de Sydney y capitaneada por Steve Kilby. Con influencias de The Birds, Pink Floyd o Television, entre otros, su música, muy marcada por el revival neopsicodélico de los primeros años 80, fue derivando progresivamente hacia paisajes sonoros más épicos, cercanos en ocasiones al rock sinfónico. Su inconfundible sonido, marcado sobre todo por las complicadas atmósferas que conseguían dar vida mediante las guitarras, hizo que la banda adquiriese una personalidad muy original y un tanto misteriosa, que se reforzaba mediante unas letras a veces muy simbólicas que adentraban al oyente en territorios casi místicos. Sin embargo, la irrefrenable curiosidad de su líder, Steve Kilby, favoreció que la banda no se atase nunca a un estilo concreto de música, evitando que la crítica, tan proclive a poner etiquetas a todo, pudiese encuadrarles dentro de una única corriente musical. Durante toda la primera mitad de la década del 80, The Church, junto con Psychedelic Furs, The Sound, The Chameleons, Robin Hitchcock, los primeros The Cure o Echo and the Bunnymen, encabezaron las listas alternativas y fueron cabezas de cartel de numerosos conciertos y festivales al margen de las tendencias marcadas por el mainstream. Aunque The Church nunca fueron muy amigos de interpretar música de otros grupos, en muy contadas ocasiones hicieron alguna que otra versión, como es el caso de esta que vais a oír, grabada y publicada en formato de EP en 1982. Se trata de, bajo mi punto de vista, uno de los mejores temas escritos por Paul Simon en sus comienzos, I Am a Rock. A winter's day in a deep and dark December. Original y copia. You and I, el programa de las versiones. We might be strangers. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu una zeta txarra zekin ezinezko. Streets of London es una canción folk firmada por Ralph McTell, grabada en 1969 para formar parte de su álbum Spiral Staircase. Según declaraciones de su autor, la canción se inspiró en sus propias experiencias cuando tocaba en la calle y hacía autostop por toda Europa, sin un duro en el bolsillo y viviendo exclusivamente de las pocas monedas que la gente le daba cuando le escuchaba tocar. La canción de McTell refleja en su letra los problemas que sufría la gente sin hogar, especialmente ancianos solitarios e ignorados por la sociedad, que debido a enfermedades, alcoholismo o simplemente falta de recursos, estaban condenados a vivir al raso y a depender de las limosnas de la gente. De esta canción, hoy en día todo un clásico de la música folk británica, existen un total de 212 versiones grabadas por diferentes intérpretes, entre los que se cuentan voces tan conocidas como las de The Johnstones, Annie Lennox, los Clancy Brothers, Anti-Nowhere League o Sinéad O'Connor, por solo citar algunas de las cantadas en inglés. La versión de Streets of London que ahora vamos a escuchar la interpreta Mary Hopkin, la cantante galesa que en 1968 se dio a conocer mundialmente con una versión en inglés de una canción rusa titulada Dorogoy Dlinoyu,

Puppy y los que son son fue la banda que fundó en 2001 el prestigioso pianista cubano César Puppy Pedroso, un hombre nacido en La Timba, una barriada del Vedado, en la ciudad de La Habana, en el seno de una familia de músicos. César Pedroso formó parte desde muy joven de diferentes combos de música afrocubana como Cuba Nueva, la Orquesta Sensación, Chapotín, El Charangón y el más conocido de todos, la Orquesta Rebé, hasta que en diciembre de 1968 conoció a Juan Formell y ambos fundaron el conocido popularmente como El Tren de la Salsa, el grupo Los Van Van. Durante 32 años, César se hizo cargo del piano de Los Van Van, siendo coautor de más de 150 composiciones que se convirtieron en éxitos rotundos de la música cubana, como es el caso de Seis Semanas, Azúcar, Será que se acabó, Esto está bueno, Ni bombones ni caramelos, Mamita, pórtate bien o Qué cosas tiene la vida, entre otras muchas. En 2001, Puppy Pedroso abandonó los Van Van para ponerse al frente de un nuevo grupo, Puppy y los que son son, con los que participó en 2005 en un disco recopilatorio de grupos cubanos en homenaje a Joan Manuel Serrat, con esta soberbia versión de todo un clásico del Noi del Poble Sec, La mujer que yo quiero. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshogar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármelas mis amigos y se amarga la vida enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. Que yo quiero me ato a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalestri y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ato a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca. Nunca. Pero por favor, no se lo digas nunca. Pero por favor, no se lo digas nunca. Zitzakeun eta zertuko azterra maztea. Laurogeita Hamazazpi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita Hamazazpi Irratia, la radio que sueña. Paso a paso hemos llegado al final de este programa de hoy de Original y Copia y nos remontamos al 5 de septiembre de 1969 cuando The Velvet Underground grababa el tema Ride into the Sun o Cabalgando en el Sol para incluirlo en el que estaba previsto que fuese el cuarto álbum del grupo. Un trabajo que quedó inédito después de que la discográfica MGM Records los despidiese y archivase las master tapes de este nuevo disco durante casi 20 años. Aquellas grabaciones no volvieron a ver la luz hasta que la etiqueta Verve, que era propietaria de parte del antiguo catálogo de MGM, la incluyese en un álbum de rarezas de Velvet Underground titulado Another View. Sin embargo, 13 años antes de que aquel recopilatorio viese la luz, el propio Lou Reed incluyó Ride Into the Sun en su álbum de debut en solitario, publicado en 1972. En 1994, Luna, la banda indie pop formada 3 años antes por el exmiembro de Galaxy 500 Dean Warham, el exmiembro de The Phillies Stanley Demesky y por Justin Harwood, que anteriormente militó en el grupo neozelandés The Chills, incluyeron en su álbum Slide, una impagable versión de Ride into the Sun, capaz de poner el vello de punta al más pintado. Un cover de primera categoría que sintetiza perfectamente el espíritu de una Velvet Underground que se regodea en una exquisita pereza. Con Luna os dejamos para que disfrutéis de este impresionante cover de Ride into the Sun, recordándoos, eso sí, que en un par de semanas volveremos a vuestro lado con otra entrega de Original y Copia. Mientras tanto, como siempre solemos aconsejaros, entzun musika ona eta ondo ibili.